Ora así a la Santísima Trinidad. Amadísima y Santísima Divina Trinidad. Yo os suplico, me envíen la luz de la verdad en este asunto en particular, para poder decidir a favor de la voluntad sacrosanta. Libérenme, por el amor que les tienen a sus criaturas, de decidir con mi propia humanidad, tan falible, y tendiente a error. Amén. Oración entregada por un ángel del Señor, el 30 de septiembre del 2012, a las 3 a.m., Ay María del Getsemaní.